Una vez más estamos al aire, esto es Espíritu Inmortal. Buenas noches, metalíferos, buenas noches, metalíferas. Este es el programa número 66. Y como acá el número de la bestia no nos va ni nos viene, porque hay podri. Cosas mejores. Sí, lo podri sí. Ya pasó más el programa anterior, que fue re podri. El programa anterior fue re podri, así que ahora ya no tengo más, casi más nada para pasar podri. Pero igual, el número de la bestia, salvo por el temazo de Maiden, que está tremendo y que habla de un chango que es abducido por una secta satánica, lo hipnotizan y lo hacen formar parte del culto. Nunca termina de quedar claro si lo sacrifican o no, qué onda. Sospechado. Salvo por el temazo de Maiden, el número de la bestia acá medio como que nos la suda, porque hay cosas mucho mejores que eso. Hay así cosas mucho que más reales y más cercanas ahora. Ah, bueno, después sí, voy a si leer algo. Si hablas del gobierno, sí, eso sí están más cerca. A esos les cabe más el número de la bestia, sí, que acá el espíritu inmortal. Así que programa número 66, porque así se le canta al almanaque, pero vamos a agitarlo igual. La gran pregunta es, si se quieren comunicar con nosotros, ¿a qué teléfono llaman? Casi digo el de la otra radio, porque todavía no me acuerdo de este. 4, agarrá lápiz, papel, lapicera, si tienes alguien que te quiera, al 4301-9917. ¿A cuánto? 4301-9917. Y si también lo quieren escuchar por streaming, ¿cómo es la cosa? echebarracas.blogspot.com.ar. Ahí anda el internet, la radio sin aire, para cuando te asfixian las ondas y quieres seguir escuchando metal igual. Que vengan todos, que acá hay un lugar junto al espíritu inmortal. Así que si querés comunicarte, si querés contarnos algo por Facebook, si querés decirnos que querés venir al programa, o que te falta uno para completar la banda, o que vas a presentar disco, o si querés saber qué fechas hay este fin de semana, hay que preguntar. Todas esas cosas, mándense un mensaje ahí a la página de Espíritu Inmortal en Facebook, la que tiene el micrófono con las alitas de fuego. Ese mismo. Ahí todo será debidamente agitado. ¿Con qué arrancamos recién? La apertura, sí, fue ¿de qué banda Espíritu es? Inmortal, de La Venganza del Sur. Esa. Che, ¿para cuándo el disco Bucato? Los queremos acá. Queremos saber. ¿Y ahora qué va a venir de música? Hierve la sangre, de Tungsteno, y después Serpiente de Poder, de Güemes y sus Infernales. Alta banda. Pero demasiado. Bueno, volvemos al aire. Tengo ganas de leer una nota. ¿Tengo tiempo? ¿Hay algo más que decir que no se pueda? No, eso es importante. Bueno, esto la verdad que me dejó seco porque aún hasta para los que todavía creen y respaldan porque nunca se informaron, pobre, esto es grave. El excelentísimo señor presidente lanzó una cobertura de salud para los que no tienen obra social. Así te lo presenta Clarín, como dando a entender que el tipo es muy caritativo. Bueno, la cosa es que habilita 15 millones de pesos, creo que son, para toda la gente. Y uno diría, uy, qué copado, pero cuando te pones a ver, ¿para qué hace falta eso? Si hay educación pública. Y si sacás la cuenta, tenés, creo que son 533 pesos por persona. Es decir, todo lo que quede fuera de ese presupuesto per cápita que hay para hacerse atender en un hospital, todo eso te lo vas a tener que pagar vos de tu dinero. Es decir, acaba de morir lo que es la salud pública. Eso es gravísimo. Y aún el que lo defienda, piense si tiene algún amigo que no está, o amigo o amiga o pariente, madres, padres, abuelitos, la gente más vulnerable, que no está en condiciones de pagarse una tomografía computada, que nadie se puede enfermar así. Con la cantidad de gente que hay sin trabajo ahora, con todos los que han sido despedidos o que buscan y no encuentran, si vos tenés el sistema de salud que te cubre hasta 550 pesos y después arreglate, no podés, literalmente no podés ni enfermarte. Acá yo veo muchas veces, hablábamos el otro día de autodenigración, ahora veo eso, que admiran a Estados Unidos ciegamente porque ven las cosas lindas como en las películas y que filman lindo y tienen ropa linda y qué sé yo, que otra huevada linda más le verán. Y en Estados Unidos, por ejemplo, está permitida la publicidad en medios masivos de comunicación de medicamentos de venta bajo receta. Si vos acá ves en la tele un medicamento, ese medicamento es de venta libre, no pueden aparecer cosas como el Rivotril o cosas así, con perdón de las malas palabras comerciales ahí, pero no pueden aparecer drogas de venta bajo receta o psicofármacos en la publicidad en televisión acá. En Estados Unidos sí, y hay gente que está pidiendo que se aplique una legislación como la de acá. El sistema de salud también. Supuestamente es todo re lindo, re avanzado, y si vos tenés un problema ya y no tenés seguro médico, estás jodido, muy jodido. Fíjense, hasta la serie Breaking Bad, que el tipo se pone a vender drogas para pagarle el tratamiento de cáncer a la esposa. Bueno, lo que quería decir es lo siguiente. La salud, el acceso a la salud, es un derecho universal y gratuito garantizado por la Constitución Nacional, ¿sí? Pero este tipo pasó por sobre eso, ¿sí? Y dictó un decreto de urgencia. Acá no había ninguna urgencia, no había una deuda grande, se había podido pagar casi todo, nos habíamos desendeudado y teníamos la facultad de gobernar. Bueno, nada de eso. Lo que se llama cobertura universal de salud es lo que instauró. Es decir, te dan esa miseria para que te trates y si no, morite. Queda muy claro lo que realmente él siempre quiso decir con pobreza cero. Ahora queda clarísimo. Lo que pasa es que nunca dijo cómo iba a lograr la pobreza cero. Y al que se lo imaginaba, si decía algo, le decían, choriplanero, porque ahora vas a tener que laburar, a mí no me cambia nada, son todos lo mismo. Y tantas otras barbaridades que hemos escuchado decir por ahí. No me interesa defender un escudito de un partido político. Pero por odio a un gobierno votaron de nuevo el neoliberalismo. De la Rúa lo hizo, el Patilla lo hizo con el escudito peronista. De la Rúa lo hizo con el escudito radical. Este se inventó su escudito para hacerlo. Lo importante era no llegar a que se aplicara esto, no que partido estuviera. Bien, los que queden dentro del criterio contable, según lo dictamine el Banco Mundial, es decir, vos necesitás una cirugía, se la pedís al Estado. Y el Estado refuta, en base a lo que diga el Banco Mundial, que no tiene fondos para pagártela. Entonces tenés que ir a pagarte la cirugía en una clínica privada de manera particular. La reforma fue impuesta por Macri a través de un decreto de necesidad y urgencia 908/2016, firmado a mediados del año pasado, cosa que nadie se dio cuenta. Este decreto dice que los fondos solidarios de redistribución de la Superintendencia de Servicios de Salud van a poner 8 millones de pesos para financiar el proyecto. Si dividimos 8 millones de pesos por los 15 millones de argentinos que, según el presidente, no tienen obra social... ¿Dónde estoy? Se me fue. Acá está. Sería más o menos un presupuesto de 533 pesos para cada persona que necesite hacer uso de un hospital público. ¿Y quiénes están detrás de este proyecto? La CGT, los sindicatos que brindan una obra social, las cual, de ahora en más, la gente tendrá que abonar. Todo esto, a grandes rasgos, es el principio del fin de la salud pública. Ahora, yo me pregunto si cada persona que votó a este empresario como presidente no tiene un amigo, un familiar, un vecino que no tiene obra social y se atiende en hospitales y centros de salud públicos. Vayan ahora a decirles que van a tener que elegir entre comer o pagar los 500 pesos que sale una consulta por guardia en cualquier clínica privada. Eso sí, sin contar los medicamentos ni los tratamientos como placas, radiografías, análisis y cualquier tipo de estudio que desde ya tienen que pagar aparte. ¿Alguien está al tanto de este cambio y la gravedad o solamente están preocupados por criticar al gobierno anterior? Esto es un extracto, ¿no?, de una nota publicada por Natalia Sofía Heredia. Aparte hay otro detalle. Acá, incluso con el gobierno anterior, había muchísimo porcentaje de la gente que trabaja que tenían trabajo en negro, es decir, sin cargas sociales, sin aportes a nada, ni al ANSES ni a las obras sociales. ¿Dónde se atienden esos si tienen que ir? ¿Antes o ahora? ¿Con Cristina, con Macri, con Magoya? ¿Con quién? ¿A dónde van? ¿Al hospital? Si vos sacás esa cobertura, toda la gente que está trabajando en negro, que siempre fue un porcentaje muy alto, era del 40%. Después lo habían bajado al 30 y pico y ahora no sé, la verdad que no sé, porque me agarraron con esto, me tiraron el baldazo de agua fría ahora, pero son todas cosas que las anoto en mi cabeza para averiguarlas mejor. Porque la verdad que hay muchísima gente que trabaja en negro y que si les pasa algo y no existe hospital público, terminan una desgracia. Es que, a ver, es muy sencillo. Agarras, si vos tenés un plan macabro, agarras a toda la gente que te es contraria políticamente, la dejás sin trabajo y después la dejás sin ningún tipo de cobertura de salud, ni tampoco posibilidad de acceder a un trabajo, porque vos lo que hiciste primero es, hiciste espionaje mediante las redes sociales y dictaminaste cuáles están en contra tuya. Pero no es una paranoia. Esto está pasando, señores. Es lo que está sucediendo. Si a eso le sumás que detuvieron a una chica por besarse con otra en la calle, ya no sabés de abajo de qué piedra esconderte. Era la esposa. O sea, hay matrimonio igualitario por ley, pero vos te besás con tu novia en la calle y vas adentro. Dijeron, estaba fumando en un lugar no autorizado. Pero, a ver, por fumar en lugar no autorizado nunca se metió en cana nadie. Vuelve toda la política de represión justamente de esos años, de los que no queríamos volver a hablar, de los que íbamos a la plaza a decir nunca más. Acá están. Y lo peor de todo es que muchos metaleros lo votaron. Un movimiento que nació saliendo de todo eso, de una época de dictadura, donde nos agarraban, nos pelaban, nos cagaban a bastonazos y nos tiraban, si tenía suerte, con un Falcon a las 5 de la mañana en pelotas en el medio del campo para que vos tuvieras que volver a tu casa caminando y desnudo. Y te podían llegar a agarrar de vuelta y por andar haciendo exhibiciones y ahí te podían hacer peor todavía. Bueno, si conseguías llegar vivo a tu casa... Mucha gente pensó que esto jamás iba a volver a estar. Y acá lo tenemos. Hay desaparecidos en época de democracia. Supuestamente, ¿no? Democracia. Votamos bajo los cañones, bajo la pitaca. Sí. Estaban con las armas largas los de gendarmería en las elecciones. Voté en un colegio re chiquito y tenía el chabón del arma larga que ocupaba todo el pasillo. Y había como 5 con esas cacharros ahí. ¿Había necesidad de que llevaran eso? Una, que no podías ni pasar por los pasillos con esos bichos. Y otra, que qué necesidad de andar metiéndonos a los ciudadanos de a pata que vamos ya a votar se van haciendo y todo ver. Tanto miedo. Ya se van haciendo ver. Digo, ¿estamos votando abajo del caño de un arma larga? ¿Qué es esto? Es una locura. Bueno, saquémonos este trago amargo de este mal momento. ¿Qué sigue? Y metal, gracias al espíritu inmortal. Your Way de Rebuild, una banda de acá, que se suena todo. Y después, Death Dealer, del disco nuevo de Die Artist Murder. ¿De su qué arte país? Es asesinato. Un bloque podrido y de nivel internacional en espíritu inmortal. Let me stop on this degree. ¿Qué era esto? No era un tema de chiquititas, ¿de qué era? Sí, está bueno eso, que no les pintó ponerse a cantar chiquititas en el breakdown. Lo que sonó recién es Dead Dealer, del disco nuevo de Die Artist Murder, banda australiana como AC/DC. Y antes, Your Way The Rebuild, banda de aquí. Es un bloquecillo de nivel internacional en el que nos patearon los como dientes. No, pa gracias que, vean, que no me los cubren. Como para que vean que acá hay bandas de nivel internacional que no tienen nada que envidiarles a las demás. Sí, no nos pateen los dientes porque después no sé si nos cubre el arreglo, pero la cosa es que siempre creyendo que afuera es todo mejor, hay un tema que dicen, en Inglaterra se está mejor, dice el patrón, pero acá siempre se avanza a pesar de todo. No sé si algunos de los que llenan estadios acá, viniendo desde Inglaterra, desde Alemania, desde Estados Unidos, lo llenan en su país natal. Independientemente de eso, no sé si algunos de los que llenan estadios acá, cuando vienen, seguirían tocando si tuvieran que fumarse las condiciones en las que se hace, se graba, se toca acá. Para nada. No sé si resistiría gente que afuera es leyenda lo que tienen que armar una banda argentina. No es, no sé si es para enorgullecerse que todavía sea todo tan áspero. Pero a ver, pibes que están sonando acá ahora y los que todavía no terminaron de grabar, son los sobrevivientes de entre muchos que cayeron porque las cosas no están dadas como para que algo florezca. Somos campeones mundiales de remo en dulce de leche. Son los que, las flores que crecieron a pesar de todas las espinas. Los frutos buenos que quedaron entre todos los yuyos. No tiren eso al tarro, por más que esté todo jodido. Justamente me hiciste acordar, como diría Corona, de que un conocido músico también hablaba de hacer el under y todo. Y si no querés moverte en la escena under, ¿qué hay? ¿Existe algo? ¿Están dadas las condiciones para que una banda sea profesional? ¿O y te quiera van a tocar? Nada, te ponen un enchufe y enchufá ahí. Querés subir por una escalera y se desarma si tenés que subir con un equipo. Pisás y abajo tenés cajones. ¿O no lo has visto? Ah, sí. Bien. ¿Qué más? Y si vos decís algo, vos decís, ah, sí, no quiero. Careta, puto cagón. No te aguantás el under, no sos under. Es lo que hay. A ver, se empieza, ¿sí? Se empieza con lo que hay y todo. Pero llega un momento que la banda, ya tocas bien, te equipaste bien, y todos tus equipos te costaron un ojo de la cara. Y estás pagando para tocar y tenés que esfuerzo, subir un ampli que sale 40 o 50 mil pesos por una escalera. ¿Y quién te lo paga si se rompe? ¿Qué pasa si vos pones algo y se electrocuta a alguien? Porque las condiciones no están dadas para nada. Porque los tipos de los locales se cagan en todo. Quieren su plata que vos pagues como banda. Hay un montón de injusticias que al músico le tocan los huevos, por decirlo mal y pronto. Y entonces, está bien. Todos empiezan en el under y hay gente que tiene esa mentalidad y hay gente que No sé si es bueno o malo, no me importa. No me gusta la gente que se la cree. Pero por ahí llega un momento que la banda mueve gente, se equipa. Creo que también es una cuestión de que se da así. Si te va bien en algún momento, eso pasa. Y no es hacerse el exquisito ni nada. Es querer sonar bien. Es calentarte por comprarte una mejor guitarra, por comprarte un mejor equipo, porque lo enchufes y no haya fuegos artificiales que vos no pagaste. Es no querer que nadie salga lastimado de un recital tuyo. Tener responsabilidad, sí. Porque sos responsable de que lo que pase a tu público y no querés tener ni problemas legales ni tener que lamentar nada. O sea, hay cosas que se hacen a la que te criaste por eso mismo de que somos argentinos. Y de que a pesar de que es todo áspero, crecen flores por todos lados. Porque la tierra es buena y la gente es buena. Por más que haya 4 HDP que tienen toda la prensa. pero siempre tenés que estar viendo esas cosas, porque vos haces a la que te criaste, porque de otra forma no sale, porque no te alcanza la guita, porque lo que sea. Pero llega un punto en el que ya no somos más 20 y hay 300 changos y unos que vinieron de otro lado, y ya no podés estar haciendo las cosas a la que te criaste, porque no sabés qué puede pasar y qué problemas puede llegar a tener gente que no conoces y que te fue a ver a vos. Bueno, ahora viene el bloque que yo creo que viene. Sí. Y va a tener, ¿cómo se llama? ¿Cortina? No, ese no es. ¿Cómo que no? No, ese le faltan como 3 o 4. Ahí más. Está, ahí. Entonces, no. ¿Quién lo arma eso? Pero, no se entiende la letra. Leo letras de médico. ¿Pretendés entenderme la letra a mí, en serio? Sí, pero se te pegó. ¿En serio? Bueno, ¿con qué vamos? Con dos leyendas del metal de acá. Con Sin Piedad, del disco nuevo de Militia. Y con Por Sentimiento Pesado, de Borax, dedicado a todos los carnazas con la mejor del mundo. Me sonaron las voces de todos ustedes cantándolo a coro en el carne móvil. We'll be right back. sigue, que sigue creciendo fuerte sin descansar. Es castigado por ser distinto y no encajar en el modelo social, pisando firme en muchas almas. No es como un grito de libertad y salvadora, pues en sí es vivo. Te agradecemos. Bueno, fue Militia sin piedad y Bórax por sentimiento pesado. Sí. Contá la anécdota de esto en la chata de Luis, que ni siquiera en el mundo según Wayne revoleaban las cabezas así. Sí, siempre ponían ponían las razones conscientes de áspera y venían, tenían, no la que tiene ahora, no la chata de ahora, la negra, la azul, era una blanca. Que una vez la tuvieron que empujar porque se encajó a Jean Rodríguez. Y tenía unos parlantitos que saturaban feo, ¿viste? Cuando los ponía fuerte y ponía el volumen al taco igual y estaban todos empogueando atrás. ¡Te agradecemos! Y Seba así remera, qué sé yo, un quilombo así adentro de esa camioneta. Y yo no lo puse al tema, lo puso Patrick. Y cuando estaba armando la lista digo, ¡no! ¡Ese tema! ¡Qué groso! Y me trajo todos los mejores recuerdos de cuando la carne estaba viva y estábamos todos juntos y Diego y Seba apogueándola toda ahí adentro de la camioneta. Pobre Luis, que tenía que manejar así. El conductor resignado iba ahí con todo el pogo alrededor y los parlantitos que saturaban al taco. Era buenísimo. Y bueno, viene un poco a cuento de esto de que de lo que propuse en el flyer, ¿no? De lo que es un sentimiento, el metal. Y como sentimiento, el programa anterior hablamos de que no lo podés delimitar. No nos hace falta a nosotros que nos expliquen qué es el metal, y a los de afuera no les interesa, salvo para hacer negocio. Entonces, nos lo guardamos para nosotros, pero lo compartimos. Hoy lo estamos compartiendo, todo lo que es este sentimiento metálico del heavy metal, de lo que nos pasa cuando estamos en la calle, de que el thrash es un sueño para nosotros, y todo lo que venimos sintiendo desde que lo escuchamos por primera vez y nos movilizó algo adentro. Así que, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Por dónde andamos del programa? ¿Vamos bien? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Bueno, se le ocurrió cumplir años a un amigo de varios años, a una persona que quiero mucho, Jorge de Rambler. Le mandamos un abrazo inmenso. Y hoy va a sonar Rambler acá, con justamente el tema heavy metal. Y luego una banda de unos pibitos que yo conocí, que ahora ya son hombres, ¿no? Pero eran unos adolescentes, Orión, Sentimiento Metálico. Y así se llamaba una de las bandas por las que pasé yo, que era Sentimetal, que significaba eso, Sentimiento Metálico. Así que, si nuestro operador nos banca, Rambler Heavy Metal y Orión Sentimiento Metálico. Yeah. Ahora sí me están diciendo que sí. Ah, mira vos, me estaban retando porque no estábamos al aire y resulta, porque estaba fuera y estábamos al aire, resulta que no estábamos al aire. Usted estaba vestida, yo estaba al aire. Y bueno, si hace calor en el estudio porque anda la gente pogueando, ¿qué le vamos a hacer? Sonaron un par de bandas amigas, una y... Las dos. Porque a los pibes de Orión, a uno me lo encontré en el de Cabalera Conspiracy. Justo lo que veníamos hablando. Que no lo veía hace como 15 años, más o menos. Y era el único que tenía una remera de una banda argentina aparte de nosotros, ¿verdad? Sí, más o menos. Veníamos hablando, bueno, las cosas siempre más sabrosas están fuera del aire. Sí. De que yo vengo saliendo y viendo bandas desde que, no sé, de que era adolescente. Desde Carmética estaban todos juntos. Desde antes. Desde que B8 se estaba por separar. ¿Y cómo se llama? Yo no vi nada de eso. De Sniff. Y me llama la atención que por lo menos el 80% de la gente que voy a un recital internacional no la conozco. ¿Dónde estuviste toda la vida? Es decir, si no saliera nunca te creo, pero... Miro y digo, hay más caras desconocidas que conocidas. Es un fenómeno extraño para mí, por lo menos. ¿Y ese día te lo encontraste de Orión? Sí, siempre te encontrás con gente conocida. Siempre. Sí, yo con un guachín que había llevado la remera de la Madhouse. Ya, guacho, toda la vida quise una. Préstamela un cachito, la replico y te la devuelvo. Minga, te dijo. Y entonces sonó Sentimiento Metálico de Orión. No, primero sonó Rambler Heavy Metal y después Sentimiento Metálico de Orión. Pero si decía al revés, ¿cómo le deseo el feliz cumpleaños a Jorge? A ver. Porque se lo decíamos igual. Es de verdad. De eso se trata. No solamente por Facebook, sino haciendo vibrar lo que nos sale de adentro. También feliz cumpleaños, Jorge de Rambler. Un abrazo inmenso. Abrazo metalífero. Y no te pasamos a visitar, a comer algo, a tomar algo, porque hay que laburar nada al día más siguiente. Que porque mañana hay que ir a laburar. Bueno, seguimos nuestras vidas, seguimos el tiempo de radio. No tengo ni idea porque no llego a ver, estoy chicato. La cejuela pegó por ahí. Cejuela. Las 9:01. Queda una hora. Un minuto. Estamos sí, bien, sí. Pero sí. Ya podría ir otro. Estamos bien. Sí, una banda que tiene nombre de cerveza. Sí, que es del disco nuevo de esa banda, además. Ajá. El tema. Se llama En la calle y la banda es Artois. ¿Artois? Sí, dame una... No, nada. La birra con botella verde, se jode. Esa misma. Le pega el sol y no queda igual. Y después de Artois, ¿qué suena? Trae un sueño de Torque de Córdoba. De Córdoba. Vamos con eso. We'll be right back. siempre a la par de nuestra fiel convicción, buscando una vez más dar vida a otra canción. Me están preguntando acá, ¿por qué no toca en Buenos Aires Saque? Vengan. Supongo que debe salir 1.5 y caro. Todo sí. Caro. Pero sí, yo también quiero. Eso es lo que le pasa a la mayoría de las bandas del interior, por decirle un nombre que se le dice, pero no es. Porque a esto no es el exterior. Aparte estoy esperando para hacer la entrevista a que la banda la rinda porque viene para acá y Lora y Telo en tanga no vienen. Y cuando vienen para acá los traemos para el programa, pero no pasa. Estoy masticando los codos de las ganas de hacer la entrevista desde antes de la segunda época y ufa, no me sale porque la banda nos pasa con varias vuelve. Bandas eso. Sí, con Geoda también. Sí, con Geoda también, con unas cuantas. Me estoy mordiendo los codos de esperar que vengan para poder hacer la entrevista, porque si la hago sin que la banda venga, una banda que viene de tan lejos no le rinde, en cambio así le sirve la gita justo a tiempo, y para hacerla cuando sirve no la hago y hace años que quiero, así que sí, en realidad me manija cósmica se llama la película. Bueno, hoy tenemos nuevamente la sección que hemos dado en llamar El ataque de los clones. Esperemos que funcione la cortina, a ver. Vos decís. vida y el tiempo a perder. Es una espina que intento quitarme. Si mi herida cerrada tal vez me dé la dicha de mil libertades. Desde temprano se puso a ladrar mi perro interno que morder no sabe. Tal vez por eso no puedo atacar la gran manija que a diario me invade. Que me está invadiendo a diario. Busco una estrofa llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde. Más encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades. No se echará a perder en las inmensidades. No. Llena de verdad que grite al mundo, todo es en balde. Más encontrarla aún no he podido y el sinsentido me motiva al fraude. Mientras me arrastro en pos del amor, con la pasión de esquivar soledad, la gran ramera prosigue su andar, alimentando el caos delincuencial. Me sumo a la esperanza de un nuevo amanecer. Me cargo la patria al hombro también, y haciendo mío a los hijos de los demás. Mi sentimiento criollo no se echará a perder en las inmensidades. No se echará a perder en las inmensidades, ¿eh? No, no, even no. No se echará a perder en las inmensidades. Bueno, para algún despistado, para el que no lo conozca, yo creo que a esta altura los conocemos todos, pero bueno, ahí van los nombres. El primero era Megadeth, Holy Wars, de The Punishment Due. Y el segundo, de Alma Fuerte, Patria al Hombro. No, pibe, eran no. Eran dos temas distintos. No, no, pibe, no. Bueno. Eso le dije a un militante pro que me vino a querer volantear hace unos días. No, no, pibe, no. No, no. Y encima vos me traes estos temas a la lista y también me hiciste escupir el mate. Después tuve que limpiar toda la yerba en el laburo. Mala onda. ¿Con qué seguimos, dice usted? No, no. ¿En si serio? Hay algo de que ¿dice hablar? ¿Usted? ¿En serio? Bueno, sí, así después. No, así andamos con el péndulo ahí, filoso. No. Arriba de las cabezas. Justamente la gente que se desespera para que le des el voto. Hay una chica que tuvo que ir a votar a... Unos cuantos tuvieron que ir a votar a la universidad. Que es otra cosa, pero las intenciones de llegar a algún mísero escalafón de poder están. Y andaban esquivando gente. Sí, hubo que usar las artes marciales metaleras ahí. Los pogué. Porque no dejaban pasar. O sea, a ver. No se trata de que te moleste la militancia ni nada. Incluso estando a favor de la militancia, vos estás haciendo cola para votar y se te vienen 5 integrantes de agrupaciones encima, como los velociraptores en Jurassic Park. Y en el momento vos decís, se chocan unos con los otros y a mí me hacen concha. Entonces no está como para preocuparse por la militancia o no en ese momento. Te van a decir, porque se preocupan por las formas, como los chetos que votaron a Macri. A ver, una cosa es... No, que te abrumen, las calzas, que no te respeten a Cristina, y otra cosa es que se te vengan 5 changos encima cuando estás yendo a votar, que no sabes ni para dónde agarrar. Aparte, ¿para qué? Si vos ya tenías una intención de voto, ya en tu cabeza ya estás decidido. A ver si hay alguno que está en babia. Lo que pasa es que no les permitieron, la cosa es que no les permitieron hacer campaña, entonces también se tomaron a la chacota la veda. Pero la veda debería funcionar, porque aparte también hay otra cosa peligrosa, que es el tema de la circulación, porque los pasillos de la facultad no son grandes. Por más que estemos en la sede nueva y que es todo un poco más grande, los pasillos siguen siendo estrechos. Y están llenos de carteles y cosas que si hay algún incendio o algo, no puede salir nadie. Entonces va más allá de la mística copera o de si te gusta o te molesta la militancia. Es un tema de seguridad ya. Bueno, ahora vamos con dos bandas. Una es San Juanina, ¿verdad? La sí, primera. Banda. Y hablan de Nuevo Poder en el tema. El Qué tema gracioso. Habla de Nuevo Poder. Es muy loco eso, porque digo, se lo habrán puesto por eso, y después cuando lo entrevistamos al Pelau Pablo de Nuevo Poder acá. ¿No la conocía? No, me dice que el estilo de la banda fue lo que le puso el nombre y yo me quedé repicando como, pero yo creía que era porque es una banda pionera del metal sanjuanino. Sí. Ahora los que quedaron en el país formaron otra banda que se llama Corazón Guerrero, que no la pasé nomás porque si no me traen de San Juan alguien, el material en internet no está y no tengo de dónde sacarlo. Si alguien tiene y quiere compartir, nos avisa. Me voy a ir para allá. Y a después una banda que tiene algo que ver, bueno, el origen de esa banda con cómo nos conocimos, que antes era Skiltron. Se separó, hubo un tejimaneje ahí. Es algunas... el Corazón Guerrero de Skiltron. Sí. Exactamente, una parte se formó Tridana. Y nos encontramos al violinista en... ¡No! Al gaitero. A Pablo Vale. Al gaitero, nos encontramos al gaitero. En una expo de Game of Thrones. Sí, muy que gracioso. Que tocaron con las gaitas y la rompieron toda. A última hora, cuando ya se iba todo el mundo, se quedaron bastante a escucharlo. Se quedó mucha más gente de la... O sea, ya no había nada más en los puestos, no había nada, y se quedaron porque tocaban ellos. Y sí se nota cuando alguien viene de tocar metal, se nota la diferencia. Exacto. Bueno, Vandalis, Heavy Metal y Tridana, The Might in the Blood. My Blood. En la sangre. Sentir el fuego. como dijimos, la primera banda, Vandalish, es de San Juan. Y la segunda, Tridanna, es argentina. La que acaba de sonar, con esa, toda esa pinta de irlandesa y de warrior y de celta, es de acá, es de acá. Los pibes son de acá. Ahora viene un género que es el metal con tango, que bueno, es parte del folk, el folk de Buenos Aires. Porque te quiero, te folkeo. Exactamente. Voy a hablar un poco del tango en el metal. En realidad, la precursora, la que primero empezó, aunque nadie se acuerde, en el año 91 fue Nacha Guevara, con unos exintegrantes de Alacrán. Ya te digo cómo se llamaban. Estaba... lo tenía preparadito, pero bueno. Desde que yo tocaba la banda, sí, ¿no? Sí, ahí estamos. Acá estamos. Estaba Sergio León en las guitarras, Pablo Finger en teclados y el griego Alonso en batería, exactamente. Y había uno que supuestamente hacía que tocaba. Y era trucho. Pero bueno, bien. Aún así consta como... pionero. Como pionero, exactamente. Aunque nadie lo crea, aunque nadie se acuerde, Nacha Guevara ahí haciendo heavy metal con folk. Bueno, los que siguen ahora no son de... No lo hicieron en esa época, pero sí vienen haciendo música hace rato. Y bueno, son dos grosos. Uno, el ruso Subotovsky, que acá hace Milonga en Sol. Ahora tiene una banda que se llama Subotango. En este momento, esa banda no es de Subotango. No, ¿de qué sí. es? Este es del Cuénteme. Último disco, Milonga en Sol. Sí. Es del último disco del Subotango. De Subotango. El que no tanguea tanto en este tema es Marty Friedman. Porque no me interesa poner a competir a los violeros. No, sino no. No era para que compitan. La rompen distinto y no sé, hay lío con esas cosas. Más que nada entre los guitarristas a veces les agarran al no, pero lo inventé yo, pero no sé qué. No, no, no se trata de eso, sino que nosotros lo fuimos a ver a Friedman y estaba con el Pipi Piazzolla, ¿es? El nieto, ¿qué es? ¿Sobrino? ¿Qué sí, el nieto de Piazzolla. El nieto. Y el flaco también le gusta muchísimo el tango y como condición para dar una clínica acá en Buenos Aires, pidió tocar tango. El tipo quería tocar tango y bueno... Le consideraron una banda de jazz, todo sobre el pucho, sobre la hora, y estaba el Pipi asombradísimo de que en muy pocos días el tipo se sabía todos los temas de memoria. Sin partituras, loco. Sin nada tocó, así, y bueno, le voló la chaveta. Y bueno, vamos un poco con algo de tango y algo de Friedman. Subotovsky, Milonga en Sol y Marty Friedman, Whiteworm. hablando de todo lo que era la influencia del folk con Tridana y su folk medio celta, sí. Después vimos a Subotovsky con tangueándola toda, claro, con su milonga en sol. Y acá el señor Friedman, ¿qué sería? ¿Santaneándola? Sí, la santaneó. Yo dije, uy, qué flashero esto. Sí, pues tiene elementos latinoamericanos ahí mezclados. Sí, el disco nuevo, es el disco nuevo que se llama Wall of Sound 2017. La verdad que quiero que algún día la música me haga eso también. Es una maravilla. Dicen que el año que viene viene, espero que no sea una cosa tan restringida como la de la otra vez, porque se quedó mucha gente afuera y no fue por mí. Bueno, estamos medio sí, sobre la hora. Ahora viene. Sobre la raya, ¿eh? Con ganas de que te quedaste. Yo sé que de polvo blanco no era. No, un samurái. Un samurái panchocito. Sí, un samurái fuego interior, que el cantante era un jovencísimo. Está Walter Mesa en esa banda. Un Waltercito Mesa era. Un Walter Mesa de pibe ahí rompiéndola toda. Y el señor Olaf, soldado de metal, del dragón viene ahora. Samurai fuego interior y el dragón soldado de metal. Todo de fuego en espíritu inmortal. We'll be right back. Bueno, vamos a hacer la cortita, nos vamos. ¿Y qué temas van a sonar? Seguimos folkeando con Kraken de Barloventos, que es una banda de acá que sacó ahora el disco que se llama La Senda Etérica. Y después Fiesta Pagana de Mago de Oz, porque hay alguien a quien no dejó de sonarle en toda la semana en la cabeza. Así que levanten sus chops de cervezas y escuchen estos temas. Y no vuelquen el hidromiel en el pogo, que está caro. Nos vamos hasta la semana que viene. Esto fue todo por hoy de Espíritu Inmortal. tesoro lo llevo en el corazón. No temo a la muerte ni al Kraken. Mi miedo es perder el valor. Viste de oro, desnudará.